Sí. Y este sí, es mi hermano. Sí. Sí, ok. Bien, todos queremos mandar un saludote a todos los hermanos maestros de Radio Voladora. Yeah. Que cumplen 9 añotes echando muy buena onda. A pesar de todos los problemas. Exacto, ¿eh? Ok, banda, nosotros somos Skywalkers. Y bueno, vamos a echar unas cuantas canciones. Y pues todos los que están allá afuera, ya métanse. Ya clávense y vénganse a consumir una buena cerveza para que se hermane esta celebración. Yeah. Ok. Ay, por ahí me dicen que hay unos chavos ahí de la anexa, de aquí de Ameca. ¿Qué hacen la mano? ¿Dónde están esos borrachos teporochos? Ahí están, de este lado. Yo, contándome. Contándote a ti, teporocho. Ok, vamos a ver si me sale todavía la voz de esta rola, porque ya... ya tantas chelas me dejaron un poco perjudicado. Pero pues bueno, a ver si les late. Yeah. Pachón, nada más ahí te encargo. Échale oreja y ya deja esa chela, mano. Sí, yeah. Para eso no te pagamos, güey. Ok, bueno, vamos a ver con esto. Sí. I want to break free. I want to break free. I want to break free for the first time. This time I know it's free. I want to break free. God knows I want to break free. I'm falling in love. When you walk out the door, oh, I want to be free, yeah. Oh, I want to be free. Oh, I want to break free. I can't just sit to live without you. But make it on my own. So baby, can't you see? I want to break free. I want to break free. I want to break. Okay, bien, todos, creo que más o menos probamos el audio con esa rola. Y bueno, está bien chido. Oh yeah. Ok, bien, entonces, bueno, ahora sí vamos a echar algo bien rudote. Oh yeah. Ok, bueno, aquí en lo que el buen carnal reconstruye algunas cosillas. Ok. Ay, mamá, te pusieron más, güey. No, pues es que algunas veces mejor el sonido, güey. Rock and roll, güey. Eso es para cerrar siempre. Para esta bandita, por favor. ¡Uy, yeah! Bien, entonces fue el poderosísimo Come de Nirvana. Ok, bien, entonces. Vamos a ver ahora, ¿qué más tocamos? ¿Qué onda, mi buen? Ya vienes pedo otra vez. Noche Oscura de Deep Purple pide por ahí la banda. Oh yeah. ¿Por qué no complacerlos con ese rolón? Los Masters Deep Purple, este dice así. Para la banda, eso fue Noche Oscura. Oh yeah. Pásamela. Vientos. Bueno, debido a que esta ya quedó deshecha, vamos a echar un cambio de lira. que hace un frío. No, está muy intenso. Ok, va, esto dicho aquí. Un buen popurrí de los maestros de ZZ Top. Yeah. Incluyendo La Granja, que están pidiendo por ahí, La Bandota. Yeah. I've been up, I've been good, I've been downtown, right. I've been looking for the charge. I've been up, I feel good. Dallas, Texas, Hollywood. I've been coming to Dallas, Texas. I've been looking for the touch. Town. Don't lay the sound. Bring your tongue this, baby. Just let me know you still want to go to the tobacco home. The greens are nice, girls. Have mercy. You got the time. I'm my man, mistaken who? Vamos a proceder a ver, a comprobar si es cierto que están bien pachecos, bien contentos y bien pedos. Yeah. Úchala. Si están en el mismísimo aniversario del Radio La Voladora, así que queremos escuchar ese grito de la banda. Si quieren, si les da pena, no hay pedo. Yeah, yeah. No mames. aquí está ocurriendo algo muy extraño. Les falta alcohol, así que a ver, por favor, descuento, ¿no? En las chelas, son a 30, que suban a 35, ¿no? Ahí está. No, no es cierto. A ver, dice... ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! Yeah. Eso fue la granja de ZZ Top. Yeah. No, yo no te voy a amar a ti dos veces, güey. No, no es cierto. Bueno, esperen algo de The Doors. Yeah. Love me two times, babe. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm going away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times, I'm going away. Love me one time, could not spare. One time, babe, here my aches got away. Love me two times, girl. Lost me all through the week. Love me two times, I'm going away. Love me two times, I'm going away. Alright, yeah. Gustavo. Ok, bueno, vamos a echarnos una buena rola para que canten. Espérate, güey. Te echamos algo de Status Quo, pero mientras queremos hermanarlos con esta rola clásica de los Beatles. Yeah. Los engañé. Ok, vamos a echarnos esto. Se llama No Me Dejes. Yeah. Doble mirada. Nos centramos fuerte y ya nos vamos. she does, oh she does, yeah she does. And if somebody ever really told me, oh she told me, yeah she does. The first time, don't you know it's gonna last? If you know it lasts forever, and to love that no fine, don't let me down. Yeah, come on. Don't let me down. Don't let me down. And from the first time that she really told me, oh she told me, yeah she told. And 'cause nobody ever really told me, oh she told me, she told me girl. Por favor, eso fue Don't Let Me Down. Que se escuche bonito. Oh yeah, muchas gracias. Yeah. Ay, qué mala onda. Bien, por ahí pidan algo de Status Quo. Con mucho gusto. Yeah. A ver qué tal. up, ha. Take her on, take him on, breaking the shell. Take her on, you take a try. Whatever you say, to take him on, to say goodbye. I can take you on, we call the midnight train. I can make it over with you. Whatever you need, whatever you lose, whatever you win, whatever you lose, whatever you want, whatever you want. Se fue de status quo para aquí los carnales. Yeah. Perverso. Bueno. Ay, ay, ay. Let it roll, baby, roll. Let it roll. should lay there. I should lay there. Give up your vows. Give up your vows. Right now. Well, he woke up this morning and I got myself a beer. Well, he woke up this morning and I got myself a beer. The beers are shining and the end is always near. Let it roll, baby, roll. Let it roll, baby, roll. Let it roll, baby, roll. Let it roll. Aplauso, por favor, eso fue Roadhouse Blues. Ok, bueno, la canción que vamos a interpretar a continuación se la va a rifar en la voz mi hermanito Iván. Algo de los buenos Rolling Stones, yeah. Ok. Esta sale de hecho. Ok, mis hermanos, les queremos anunciar que hay mucho más bandas esta noche. Viene a todo dar. Va a ser los Maestros de Cactus y todo el show, ¿eh? Va a estar bien rifado, así que no dejen de comprar chelas para ponerse en sintonía. Ok. ¿La última? ¿Es rock and roll? And I try, I can't. Para el maestro Iván en la batería, por favor, yeah. Para el maestro Gustavo en el bajo, yeah. Yo soy Alfredo en la guitarra y la gritada, yeah. Gracias, hasta luego. Fuimos Skywalkers, gracias.